casa en silencio a mitad de mes. Entre el pan olvidado, el almuerzo de ayer, el desorden natural de quien tiene algo que hacer. Nuestra casa en silencio y tu voz deshecha. Mañana.